alabanza. Un alfarero silba dándole forma. Está cambiando el cerro, cambia la historia. Pero no cambia el tiempo ni cambia el alma. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Buenos días. Estamos en Sumando. Mi nombre es Alejandra Gulli y está con nosotros Anabela Benvenuto. También Darío Galeán. Bueno, estamos en Sumando. No restamos. Ni dividimos. Sumamos, sumamos y multiplicamos. Bueno, hoy es una jornada larga, mucho calor. Para mí es larga porque no dormí. Eso pasa por ir a fiestas de espuma, querida. Bueno, ¿cómo anda Darío la semana? Todo bien. Tenemos que aclarar por qué no están Dora ni Daniel, uno por enfermedad y otro porque está en de viaje. Todavía sigue. Está en Paraná, nuestra amiga, y bueno, esperemos que para la semana que viene, que vendría a ser el último programa de este ciclo y que nos vamos a despedir hasta el año que viene, esté nuestra compañera aquí con nosotros. De igual manera está divirtiéndose. Nuestros compañeros. Dani, que se mejore. Hablo de por la distancia. Dani seguro si está va a estar con nosotros. Bueno, así que tenemos acá a nuestros compañeros productores que están dándome una mano y el operador que es Martín Raffo, que le damos muchas gracias por ayudarnos también a llevar adelante el programa. Bueno, como todos los domingos vamos a empezar con el picadito de noticias. Noticias nacionales. La CTA cerca de la fractura. No hay acuerdo sobre la forma en que deben realizarse las elecciones complementarias en Tucumán y Misiones. Micheli llegó a anunciar ayer que su sector abandonaba la central, pero luego moderó su postura. Mapas genéticos para acercarse al ADN. La jueza Arroyo Salgado tiene en su poder dos informes genéticos en base a muestras de Felipe y Marcela, los hijos adoptivos de la dueña de Clarín. Esos mapas permitirían identificar su ADN y cotejarlos con los familiares de desaparecidos. Se acerca a una definición. La jueza Wilma López responsabilizaría al menos a varios de los imputados como partícipes del delito del homicidio calificado. Podría haber nuevas detenciones o indagatorias, según versiones que circulaban ayer a última hora. ¿Esto es acerca de Mariano Ferreira? Exactamente. Ah, bueno, muy bien. Internacionales. Rusia se acerca a la alianza. A cambio de participar en el escudo antimisiles, se prevé que Rusia suministre a Afganistán una veintena de helicópteros de transporte Mi-1, además de permitir el tránsito de vehículos blindados de la OTAN en su territorio. Irlanda, más acerca de aceptar el rescate masivo. Patrick Honohan, presidente del Banco Central Irlandés, dijo que esperaba que surgiera un paquete por un valor de decenas de miles de millones como préstamo de las conversaciones con la negociación del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea. Qué loco esto, ¿no? Que acá en Argentina aprendimos rápido, digo, de los paquetes, mira, y en Europa sí, en Irlanda. ¿Vos creés que nosotros aprendimos rápido? No. ¿Vos creés? ¿Sabés cuántos años nos costó a nosotros darnos cuenta que esos paquetes eran todo espejitos de colores? Desde el año 76 en adelante. Pero si querés, podemos contar 1987, donde empezó la caída real de lo que fue, es decir, la profundización de lo que fue el modelo de ajuste en la República Argentina. Igual es medio relativo el tema de si todavía hay una conciencia social sobre eso, ¿no? ¿Y nosotros? Sí, seguro. Porque estamos viviendo un momento, digamos, en el sentido de que la oposición todavía sigue pensando en un... Que bueno, vamos a hablar más adelante de la cuestión del presupuesto, ¿no? De alguna manera de vaciar un poco el Estado. En el sentido. Sí, después también vamos a poder hacer una analogía con estos que estamos hablando con el día de ayer, que fue el día de la soberanía nacional, y cómo de alguna manera en ese momento también se fue marcando el modelo de país del cual nosotros estamos

Restando egoísmo. Multiplicamos nuestras fuerzas. Preciso comer con la panza dolida de los pibes que comen cuando pueden. Bueno, volvimos con sumando, no restamos ni dividimos, sumamos y multiplicamos. Bueno, el tema que ahora vamos a tocar es un tema que está muy candente porque es el tema de la soberanía. Ayer fue el Día de la Soberanía, el cual se festeja por la batalla de la Vuelta de Obligado. Ustedes sabrán que esa es una batalla en la cual se determina cómo el pueblo argentino va a luchar en contra de los conquistadores que fueron que querían venir a tomar nuestro territorio y a pretender hacer que el río Paraná fuera un río internacional, sí, y dividiendo al territorio de la República Argentina entre lo que es nuestra República Argentina, la parte de la Patagonia, de la Mesopotamia sería la República Mesopotámica. Este hecho iba a generar una fractura en lo que era la incipiente nación, la cual quien era en ese momento el gobernador de la provincia de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas, le pide a Mansilla, ¿no?, que detenga de cómo puedas, como se pueda, porque imagínense que nuestro país no tenía las fuerzas en cuanto a lo que era la tecnología en esa época, ¿no? Es decir, las armas, y en esos momentos la lucha era cuerpo a cuerpo, ¿no? Bueno, y Mansilla decide, conjuntamente con otros oficiales, a hacer un encadenado en el río Paraná, donde entraban 20 buques mercantes y creo que algo así de 7 u 8 buques de guerra de los franceses y de los británicos. Y este encadenado permitió detenerlos, si bien detenerlos en el sentido de que no avanzaran rápidamente y ser de esa manera poder ir atacándolos, ¿no? En un lugar que forma un codo el río Paraná, que es en cerca de San Pedro y San Nicolás. Bueno, ayer la Presidenta de la República inauguró un monumento que se hizo con las cadenas. Era impresionante ver los eslabones de las cadenas porque eran grandísimos y fue muy emotiva la ceremonia, ¿no? Porque a mí lo que me llamó la atención es que nosotros, lo que me sorprende permanentemente es esto de recuperar el sentido patriótico de la mano de los civiles, ¿no? Esto que a nosotros nos metían tan en la cabeza los militares. Y también ver otra parte de la historia, ¿no? Porque ayer cómo se relataba también la mujer, ¿no? El lugar que tenía la mujer también impensable, digamos, ¿no? Para la sociedad, de decir, uy, mira, una mujer estuvo, que en los libros no aparece, obviamente, ¿no? Esta educación, bueno, tan formal que nos da, digamos, una parte de la historia, ¿no? Bueno, la construcción de la resistencia estuvo en manos de Petronila Simorino, ¿no? Sí. Y luego otras mujeres que se fueron plegando. En la Argentina, en nuestro país, en la construcción de nuestra historia, ya en la historia oficial también, hay mujeres que han sido nombradas, pero no les dan el lugar que corresponde. Esperemos que ahora empecemos a que sea así, ¿no? Exactamente. Y bueno, el propósito de la conmemoración, por supuesto, es contribuir a fortalecer el espíritu nacional de los argentinos y bueno, recordar que la patria se hizo con coraje y heroísmo. También vale reflexionar sobre la principal cita que hizo la presidenta, que fue que dijo que hay que terminar con las cadenas culturales, que son más fuertes que los cañonazos, ¿no? Claro. Que es lo que estamos viviendo ahora. Tal cual. Y que Es, yo creo que eso es una... Nosotros empezamos a tener una ruptura a partir de lo que fue la guerra de las Malvinas, ¿no? Creo que ahí es donde la Argentina recibe el primer cachetazo y muchos lo sostuvieron como para tener una bandera de hermanarnos con lo que es América sí. Latina. Porque verdaderamente nos atacaron desde... Es decir, nos atacaron, sí, desde lo que son los países eurocentristas, desde Inglaterra, pero cómo hubo una respuesta desde América Latina, Venezuela, Brasil, el hecho de que hace un mes atrás el gobierno de Montevideo no le permitiera cargar combustible a un buque que iba a Malvinas. Esa construcción de que verdaderamente atacar la soberanía de la Argentina es atacar la soberanía de América Latina, claro, se ha podido construir sí, a lo largo del tiempo. Pensar que no es un país aislado, sino que hay una totalidad, digamos, ¿no? No pensarse desde, bueno, Argentina solamente, no, sino pensarse desde un bloque como es la América Latina, que también somos parte de una resistencia a nivel más mundial, digamos. Y yo creo que esto, lo genera, digamos, vale recordar lo que había dicho Lula da Silva, ¿no? Cuando asumió Néstor Kirchner, que su más, digamos, su desafío más grande sí. en lo que vendría a ser la política en Latinoamérica era no verse como competidores. Claro. Sino como pares, aliados. Sí. Creo que, bueno, que hace ya algunos años que eso nos dejamos de ver como competidores, sino que nos empezamos a ver como aliados para, bueno, enfrentar a lo que es el capitalismo mundial, que tiene dos polos, digamos, muy, muy marcados, que son los Estados Unidos y la Europa Central, ¿no? Sí, tal cual. Y además tener en cuenta de que también los argentinos nos bajamos de lo que es nuestra soberbia y esta cuestión de creernos que éramos mejores de la América Latina, que está construido desde esa construcción política social, ¿no? Yo creo que la construcción es la cuestión de la comparación, ¿no? Esta cuestión, el otro es mejor por, ¿no? Y esto es lo que con lo que juega mucho, o juega y jugó también esta cuestión del sistema, ¿no? Bueno, yo me comparo para ser mejor o peor y no me importa el otro también. Esta cuestión del egoísmo, ¿no? Si se quiere. Recién escuchaba justamente la cortina que hablaba de esta cuestión del egoísmo, ¿no? Y bueno, apartarse un poco de eso, ¿no? De pensar, como bien decís, Darío, bueno, lo dijo Lula también, ¿no? De ser compañeros, ¿no? En la lucha y saber que podemos ser un bloque fuerte y también posicionar nos en otro lugar, ¿no? Como nación, como país y como bloque más que nada, ¿no? Una unión latinoamericana que muchos de nuestros patriotas han querido, desde lo venimos luchando, ¿no? Así que bueno, Alejandra tiene algo para contarnos. Sí, hablando de ojalá fuera así tan simple, porque uno por azar ameno el programa lo cuenta relatándolo tipo histórico, no más histórico, sino historia, ¿no? Pero verdaderamente, así como estamos construyendo América Latina, también están aquellos que están pensando cómo destruir América Latina, ¿no? Claro. Y el Centro de Estudios Históricos de Latinoamérica y el Caribe invita a una mesa redonda que se realizará en la Asociación Comercial e Industrial de Morón, en Avenida Rivadavia 18236, el día 3 de diciembre a las 19 horas, en el cual el tema es Malvinas, base militar de la OTAN. En tiempos del Bicentenario hay hacia la Segunda Independencia. Estará a cargo de esta mesa redonda la ingeniera geógrafa Reina Bertaccini, vicepresidenta del Consejo Mundial de la Paz y la presidenta del MOPASOL, Movimiento por la Participación y Solidaridad de los Pueblos, el arquitecto Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, presidente de la CERPAJ, y el doctor Miguel Ángel Barrios, director académico de la Escuela de Políticas Públicas de la Fundación Democracia, Premio Jaureche 2009. Bueno, volvemos a mencionar que va a ser el próximo viernes 3 de diciembre a las 19 horas en la Asociación Comercial e Industrial de Morón.

patria, patrón, puta la madre. Sumando, sumando, construimos un país solidario y cooperativo. Bueno, ahora seguimos con un tema que tiene de orden local, que es importante. El martes 9 de noviembre, los bachilleratos populares de Moreno y toda la zona este, también de Morón y de Ituzaingó, Marcos Paz, Merlo, fueron en caravana a La Plata para poder pedir que se los reconozca, que se reconozca el título a nivel oficial. Hay dos posturas en este espacio. Una postura es la de conseguir el título para que los compañeros que hace 3 años están estudiando puedan tener ya la posibilidad de inscribirse y poder entrar en un nivel terciario de perfeccionamiento, ¿no? Como puede ser un profesorado, una universidad, poder estudiar, seguir su capacitación. Y está el otro, hay otro grupo que no solamente quieren esto, sino que además quiere que se reconozca el trabajo de los docentes. Esta posición también lo desea, pero el pensamiento real es que la necesidad de cubrir a 14 millones de argentinos que no tienen posibilidad de poder estudiar, y hacerlo desde una alternativa, pero no ser la alternativa, sino que el modelo educacional se vaya modificando para poder incluir a todos aquellos que están fuera del sistema, ¿no? O que han quedado fuera del sistema. Esta posición fue la que obtuvo, se vino a firmar. En esto, ¿no?, quiero hacer hincapié en, bueno, hay que recordar que hay 14 millones de argentinos que estuvieron excluidos del sistema educativo, trabajadores que estuvieron excluidos y que están excluidos todavía, porque justamente, ¿por qué nacen los bachilleratos populares en el barrio? Justamente para, de alguna manera, garantizar